bom, bom, bom, bom, clap. Ella se pone loca cuando se mete un arpla. El coco le patina que no sabe dónde está. Una peligrosa, una de coneta. Yo sí sé dónde estoy. No en el uno ni en el dos, es pa'l nieve que yo voy a darle un huetazo. Ella pensó que era un brazo, mami chula, es un pedazo. El que da la bendición en la cartera. Tengo todos los carros, nada más falta el reguera. Atento al jefe, recorre nunca firme con diquera. Tu música tiene impedimento en la frontera. Tocar en The Wall, eso lo hace cualquiera. Y sube a tarima con ropa de reguera. Southside, Northside. Cuando le di a play la nota de voz.